llamarse revolucionario aquí en América si no hace como primera medida una reforma agraria. Pero además no puede llamarse revolucionario el gobierno que diga que va a hacer eso y que haga una reforma agraria tibia. Revolucionario es el gobierno que hace una reforma agraria cambiando el régimen de propiedad de la tierra, no solamente dándole al campesino la tierra que sobra, sino y principalmente dándole al campesino la que no sobre, la que está en poder de los latifundistas, que es la mejor, que es la que rinde más y es además lo que le robaron al campesino en épocas pasadas. Eso es reforma agraria y con eso deben empezar todos los gobiernos revolucionarios. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 201 del martes 12 de julio de 2018. Bien, buenas noches, Lisandro Murray, como todos los martes en el equipo titular de Mendigo de Buen Fútbol, operando los controles de la cápsula espacial. Y se está yendo, ya con las manitos en los bolsillos, la bufanda puesta, Soledad, que acaba de terminar su tercer capítulo, ¿no? Tercer capítulo de La Música es una sola. Y bueno, ahí ya terminó su tercera entrega, como algunos dicen también. Y nosotros damos comienzo a este capítulo 201, recuerdan, aquellos cinco que estuvieron escuchando el martes pasado, que cumplimos los 200 programas, compartimos una cervecita con los compañeros y compañeras, unas empanaditas, se lo perdieron aquellos que decidieron quedarse en sus casas, y hoy estamos transitando entonces el primer capítulo después de el enorme festejo por los 200 capítulos. Hoy el capítulo de hoy, si bien va a llegar hasta las 22, o sea, de 20 a 22, mi presencia en la radio va a ser apenas de algo menos de una hora, porque a las 21 estamos invitados, junto a dos compañeros más, a balbucear un poquito alrededor del extractivismo, sus diferentes facetas en la Argentina y las continuidades, ¿no? Del gobierno pasado al gobierno actual, si hay cierta continuidad o profundización del extractivismo, ya sea megaminería, hidrocarburos y en nuestra zona los agronegocios. Así que bueno, agradecemos la invitación a los compañeros de El Hormiguero, este ciclo de charla de todos los martes a las 21 en Let's Dance, esto es Callao y Brown. ¿Callao y Brown o Callao y Güemes? Ahora lo vamos a repetir, siempre me olvido si es Brown o Güemes. Güemes, dice Lisandro, debe ser Güemes. Ahora lo vamos a repetir bien. Pero bueno, lo cierto es que a partir de las 21 vamos a estar allá compartiendo con algunos amigos, entre esos Daniel Romano, quien estuvo invitado hace algunos martes atrás, de la multisectorial Paren de Fumigarnos, además de la Comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo, Daniel Romano, y el querido Sergio Rinaldi, que está cumpliendo nada más y nada menos que 25 años con su ciclo de ecología en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Así que Sergio, pucha, si conoce de cuestiones ambientales, así que nos va a ser un gustazo poder compartir la mesa con ellos dos y intercambiar con la gente alrededor de esto que nos parece a nosotros que es la madre de todos los problemas de los que vivimos por estas pampas. Bien, entonces dijimos que, no dijimos todavía, vamos a decir ahora, que casi en su totalidad este programa va a estar dedicado, lo mismo creo que hizo Sole, dedicado a Ernesto Che Guevara, que el 14 de junio, dentro de un par de días, estaría cumpliendo, está cumpliendo, porque está de alguna forma, o de muchas formas, 90 años. Después me dice algo Lisandro que me hace seña y no comprendo. Así que bueno, estamos aquí precisamente en la Radio Popular Che Guevara celebrando o conmemorando un nuevo natalicio de Ernesto Che Guevara. Y el programa de Mendigo de Buen Fútbol de hoy va a estar gran parte por esos lugares, compartiendo desde la voz del extraordinario Che Guevara hasta otras voces hablando de Ernesto Che Guevara y muchas voces cantándole al Che. Así que buena parte del programa va a estar dedicado a eso. Y por supuesto no podemos hacer otra cosa que meternos con el tema de lo que va a estar pasando mañana en el Congreso de la Nación. Y recién escuchábamos antes del inicio del programa el spot anunciando, ¿no?, la votación de esta ley tan pero tan importante, que tiene que ver con la despenalización del aborto. Ya hemos discutido tanto alrededor de esto que no estamos votando a favor del aborto, sino que para que se despenalice, y porque nada más y nada menos mueren más de 100 mujeres y en su gran mayoría jóvenes y pobres en la Argentina producto de los abortos clandestinos. Y eso solito, tan enorme, no nos moviliza y no nos hace tomar conciencia de lo importante de esta ley. Por otro lado, hay que decir, el domingo presencié, no estuve en el acto, pero sí pude durante un largo rato ver pasar mucha gente a la otra marcha, ¿no?, a la concentración que fue ahí en la bajada Sargento Cabral y el Río, para los que no están a favor de la ley. Mucha gente movilizada, también, hay que decirlo, lamentablemente. Y bueno, con respecto al Che, pasaron cosas en la semana chiquitas, pero realmente que dan bronca y dan risa al mismo tiempo. Los concejales de Cambiemos, aquí en la ciudad de Rosario, de la mano de uno de ellos, fundamentalmente, Chupitas, pusieron el grito en el cielo porque un colectivo de la ciudad de Rosario, por decisión de la intendenta, sí, pero a partir de una ordenanza votada en el Consejo, lleva impresa la imagen del Che. La línea Q es la que lleva impresa la imagen del Che, con motivo de los 90 años, lógicamente, ¿no? Semejante personaje de la historia de la humanidad, nacido en Rosario. ¿Cuál es el problema que haya una imagen del Che en un colectivo? Bueno, los concejales de Cambiemos, que evidentemente no están ocupados en cosas importantes, sino en estas pavadas, hicieron un escándalo. Nos vamos a meter con esto, qué era lo que decía Chupitas alrededor de esta decisión del Ejecutivo y algunas respuestas que tuvo este concejal o el bloque de concejales de Cambiemos. Bueno, por ahí va a andar el programa de hoy, que insistimos, es el capítulo 201 de este martes 12 de junio de 2018, que lo vamos a abrir con un tema musical extenso, de casi 6 minutos o alrededor de 6 minutos, pero que tiene que ver con lo que va a estar pasando mañana en el Congreso de la Nación. Ah, me olvido decir, el texto con el que abrimos el capítulo 201 de Mendigo de Buen Fútbol es de este libro de pensamientos del Che Guevara, hablando nada más y nada menos que de la reforma agraria. Nos metemos entonces en el capítulo 201 del martes 12 de junio de 2018, musicalmente de la mano de... Se me olvidó el tema. No, de... Las que mueren, ahí va. Radio Popular Che Guevara. El fruto de la violencia se alojó en su vientre. Llegó sin piedad, porque no fue concebido de amor

los prejuicios van y vienen. Las que mueren son mujeres, los que nacen son deberes, y en lo oscuro de las leyes los prejuicios van y vienen. Ahí se iba entonces Norma Aguirre. Las que mueren son mujeres. Y antes de olvidarnos y antes de irnos, porque hoy nos vamos más temprano, aunque el programa continúa, tenemos que decir que estamos también celebrando todavía el cumpleaños de Radio Fogón. Los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, cumplieron 5 años el 8 de junio, así que le mandamos un abrazo enorme ahora públicamente a las amigas y amigos de Radio Fogón, que retransmiten este programa que estamos haciendo hoy, martes de 20 a 22, aquí por Radio Popular Che Guevara. Lo retransmiten el día jueves a partir de las 21 horas por radiofogon.blogspot.com.ar, creo que es radiofogon.blogspot.com.ar. Ahí las amigas y amigos de Radio Fogón, de la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut, están retransmitiendo este programa a partir de las 21. El mismo día y en el mismo horario, aquí mismo, desde Radio Popular Che Guevara, se reproduce nuevamente, se repite el programa. Así que tienen dos opciones para el día jueves, para poder volver a escuchar el programa que estamos haciendo en este momento. Así que abrazo grande, feliz cumpleaños para la muchachada de Radio Fogón. Y nada, estamos muy contentos de caminar juntos en esta aventura, realmente. 431 78 72 es el teléfono fijo de la radio. 431-7872. 341-3-57-5363, mi teléfono personal. 341-3-57-53-63, mi teléfono personal, para poder dejar mensajes o salir al aire si lo desean. Mauricio Cornaglia es el Facebook, mi Facebook personal, está abierto ya. Mendigo de Buen Fútbol, la página de Facebook del programa. Radio Popular Che Guevara, el Facebook de la radio. Muy bien. Decíamos que tenemos, no, antes de eso, saludamos a los amigos de Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos. Ahí podés conseguir los mejores sanguchitos desde hace ya, no sé, 5 o 6 décadas hace que están. Sí, sí, hace mucho tiempo que están en esta esquina tradicional de San Lorenzo y Entre Ríos, los amigos y amigas de Sándwich Monreal. Así que le mandamos un abrazo muy grande y agradecimiento por el acompañamiento ya desde hace 3 años. Bien. En Rosario ahora van a poder cruzarse con un colectivo urbano de la línea Q, con la estampa del Che Guevara, la cara del Che estampada en uno de los colectivos, de la línea de colectivo en la ciudad de Rosario. Bueno, parece ser que esto no les gustó a algunos. Parece ser que no les gustó a algunos. Estamos hablando de algunos concejales o de los concejales de Cambiemos. Entre ellos, Gabriel Chumpitaz, que en estos días salió con un Twitter diciendo: la municipalidad de Rosario debería enaltecer a rosarinos que con su actividad diaria engrandecen nuestra ciudad, y no gastar dinero en esta figura tan controversial que no le aportó nada a Rosario. Esto lo afirmó un concejal elegido por buena parte del pueblo rosarino, Gabriel Chumpitaz, concejal del partido del presidente Macri, ¿no? Esto lo hizo a través de la cuenta de Twitter. Hay que decir que esto nos parece a nosotros que es una buena decisión, una buena idea. Digo, hay otras experiencias, ¿no? La figura del Negro Fontana Rosa, la figura del Negro Olmedo y otros rosarinos también aparecieron en los colectivos, en algunos colectivos. En este caso, me parece que es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? La figura del Che Guevara, nacido en la ciudad de Rosario. Sí, dice Lisandro, claro. Sí, por supuesto, no nos estamos sorprendiendo. Sí, claro. Está bueno esto que dice Lisandro, ¿no? Imaginémonos nosotros, los que estamos en la otra vereda, con la imagen de Jorge Rafael Videla, ¿no? En algún colectivo, ¿no? Tal cual, reaccionaríamos. Y bueno, lo cierto es que este muchacho y sus compañeros de bancada, de bloque, pierden tiempo en estas cuestiones, en lugar de estar ocupándose de lo mucho que hay para ocuparse en la ciudad. Y nosotros trajimos, para contestarle a Chupitas, no algo propio, pero sí de alguien a quien respetamos muchísimo. Estamos hablando de justamente un ex concejal, o un concejal mandato cumplido, así se dice, en dos oportunidades. Alberto Cortés, el querido compañero Alberto Cortés, que con mucha altura, me parece, responde a esto que hace, dice Chupitas. Dice Alberto Cortés, el Che hoy. Cuestionar hoy al Che es intentar volver la historia para atrás. Cabe recordar que la declaración del Che como ciudadano ilustre fue votada favorablemente por 40 sobre 41 concejales que la ciudad tenía en ese momento. Pocos años antes, cuando la también concejala mandato cumplido Silvia Fernández León intentó simplemente la señalización de la casa donde el Che había nacido, un hecho histórico indiscutible, tuvo que afrontar una oposición mucho más dura. Es decir, la ciudad había avanzado. Se afirma que el Che es una figura que divide. Obvio, dice Alberto. Todos los personajes históricos lo hacen. En la votación mencionada dividió al Consejo 40 contra 1. ¿Cancelaríamos el homenaje por eso? Cuando San Martín, en 1823, decidió viajar a Buenos Aires por la enfermedad terminal de su esposa Remedios, tuvo que suspenderlo. Rivadavia estaba entonces en la cúspide de su poder y, según la propia declaración posterior de San Martín, tenía un complot para apresarlo. En 1828-1829, habiendo llegado al Río de la Plata con la intención de radicarse en su patria, el golpe de estado de Rivadavia y sus satélites, palabras de San Martín, y fusilamiento de Dorrego, lo hacen desistir y volver a exiliarse en Europa. No debemos olvidar que nuestra guerra de la independencia comenzó no como una guerra de criollos contra el reino de España. Esta, recién en 1814, estuvo en condiciones de enviar tropas a América contra la revolución emancipadora, sino entre patriotas y realistas, habiendo nacido en España y en América tanto en uno como en otro bando. La diferencia era ideológica. ¿Queríamos ser libres o una colonia española? A más de 200 años también hemos avanzado en esto. Casi no quedan partidarios de lo segundo. Solo algún que otro cipayo que cree que los próceres que decidieron romper los vínculos con España, que ellos mismos calificaron de violentos, se sentían angustiados por tan sabia decisión. Es decir, tanto los héroes más destacados de nuestra historia patria, como los procesos que más decisivamente nos condujeron en la dirección de convertirnos en una nación independiente, generaron controversia y división. No todos estaban de acuerdo. Lo importante no es entonces eso, sino el lugar en que cada uno se coloca. ¿Queremos una nación independiente o una sometida? Ayer a España, hoy al FMI. ¿Queremos una nación justa e igualitaria como es perfectamente posible con los recursos humanos y naturales que poseemos? ¿O otra en la que una pequeña minoría de grandes empresarios dirija al país en su beneficio, bajándose a sí mismo los impuestos y empobreciendo a la mayoría con tarifazos, recortes jubilatorios, despidos y destrucción del mercado interno? Esa es la verdadera grieta y no la otra con que se ha tratado y logrado temporariamente confundir a una parte sustancial de los argentinos.

arde machismo, arde. Fuego de volcanes y grito de odio, porque para empezar algo nuevo hay que quemarlo todo. Arde, patriarcado, arde. Los frutos del árbol del bien y del mal. Eva, maldita serás. Eva, maldita serás. Maldita serás. De tu marido será tu deseo. Y has de llamarle amo y señor. Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, parirás con dolor, Eva, parirás con dolor, Eva. Ahí pasaba el genial Pedro Guerra haciendo Eva. Abrimos el programa entonces con Las que mueren, de Norma Aguirre. Recién compartimos entonces Eva, de Pedro Guerra. Y también escuchamos a Silvio Rodríguez haciendo Canción del Elegido. En este Mendigo de Buen Fútbol, el capítulo 201, que está dedicado casi exclusivamente a la figura de Ernesto Che Guevara en sus 90 años. Pero también dijimos que, como recién, compartimos un texto que no tengo el autor o la autora, seguramente, del texto que compartimos recién, pero que viene muy bien. Y vamos a seguir con el tema de la ley tan importante que se va a estar votando mañana en el Congreso. Es impresionante la cantidad de mujeres que estuvieron y están yendo para Buenos Aires. Ayer, no quiero equivocarme el horario. No, hoy. Había unas colas tremendas en Plaza San Martín de chicas y mujeres esperando colectivos contratados especiales para viajar a la ciudad de Buenos Aires. Realmente extraordinaria la gran movilización de mujeres que quieren estar en este día tan histórico que seguramente va a ser mañana, ¿no? Y bueno, hubo intervenciones en el Congreso en todo este tiempo, bueno, algunas muy lamentables desde ya, con posiciones realmente retrógradas y dañinas, pero muchísimas otras realmente para sacarse el sombrero y muy esclarecedoras. Muchas, muchas, mujeres y hombres. Y nosotros trajimos hoy una de estas intervenciones en estos debates que se dieron estos días, estas semanas, de Alberto Korb-Blit, yo nunca lo había escuchado, es un biólogo que, insisto, entre muchas otras muy, pero muy interesantes intervenciones, inclusive algunas de personas, de mujeres de aquí de Rosario, ¿no? Compañeras, entre esas nuestra querida Majo Jerez. Pero rescatamos la de Alberto Kornblit, no sé bien cómo se pronuncia, que es un biólogo que nos parece muy, pero muy esclarecedora, y es eso lo que vamos a compartir ahora. Son entre 6 y 7 minutos, una cosa por el estilo. Presten atención porque es muy, pero muy interesante. Dale. Tiene la palabra el licenciado Alberto Kornblit, que es biólogo. Bueno, buenos días. Agradezco mucho la invitación. Voy a presentarme por si no me conocen. Yo soy doctor en ciencias químicas y biólogo. Soy investigador superior del CONICET y profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires. Mi exposición tendrá como eje los conocimientos actuales en biología y en particular en biología molecular, genética y epigenética, que confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano. La unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto es condición necesaria pero no suficiente para generar un ser humano. La información genética proveniente de los padres no es suficiente y es necesaria otra información provista por la madre a través de la placenta. Los humanos somos mamíferos placentarios. Somos mamíferos por tener pelo y producir leche, y placentarios porque el desarrollo solamente puede completarse dentro del útero. Durante los 9 meses de embarazo, la madre no solo aporta a través del intercambio placentario el oxígeno y los alimentos necesarios para que el embrión progrese, sino también anticuerpos fabricados por ella que protegen al embrión de posibles infecciones. Además, las sustancias de desecho y el anhídrido carbónico generados por el feto o el embrión pasan de su sangre a la de la madre a través de la placenta. De modo que sin ese intercambio placentario, el feto no podría progresar porque se intoxicaría. Más recientemente se ha descubierto que las células y órganos del embrión y más tarde del feto sufren cambios epigenéticos durante el embarazo, que son consecuencia de la íntima relación con la madre y sin los cuales el nacido no progresaría. La epigenética es la disciplina que estudia aquellos cambios que ocurren en la expresión de los genes, pero no en su información genética. Cabe destacar que nadie ha logrado, hasta el presente, en ningún laboratorio, llegar un embrión de mamífero ni humano a término fuera del útero de una madre. Todo esto indica que el embrión y el feto no son seres independientes de la madre, sino que hasta el nacimiento son casi como un órgano de la misma. Para la mayor parte de las legislaciones, incluso de los países donde está penalizado el aborto, la persona humana comienza con el nacimiento con vida, es decir, cuando el bebé se separa completamente de la madre. Establecen que si el embarazo se interrumpe en forma natural o provocada antes del nacimiento, la persona se dará por no haber existido nunca jamás. No hay conflicto entonces entre el concepto de persona y el concepto de embrión o feto. Incluso no hay conflicto en concederle derechos suspensivos al embrión, los cuales se hacen efectivos al nacer con vida. Donde hay conflicto es en lo que algunos califican como vida humana, un concepto que, como veremos, no tiene definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. La biología no define vida humana, sino que define vida. La vida es la forma particular de organización de la materia que cumple con dos condiciones esenciales, reproducción y metabolismo. La definición de vida sensu stricto está referida solo a las células. Una célula viva lo está porque puede dividirse y puede metabolizar, y están vivas tanto las células del embrión como las del feto o del bebé o del adulto, pero también están vivos los espermatozoides que se eyaculan fuera de la vagina, los óvulos que son eliminados con cada menstruación, las células de la placenta que se desecha en cada parto, las células de un humano que acaba de morir siguen vivas por un tiempo no despreciable. Y al respecto cabe preguntarse por qué para algunos es aceptable concebir que después de la muerte legal de una persona definida en función del cese de la actividad cerebral o del latido del corazón, se admite que sus células sigan vivas por un tiempo y resulta para esas mismas personas difícil concebir que un embrión humano está formado por células vivas, pero todavía no es un ser humano. Todo lo anterior nos lleva a considerar el estatus del embrión. Para la biología, un embrión es un embrión, no es un ser humano. En todo caso, es un proyecto de ser humano que necesita una serie de pasos que ocurren dentro del útero para llegar a ser un ser humano. El concepto de vida humana es una convención arbitraria que responde a acuerdos sociales, jurídicos o religiosos, pero que escapa al rigor del conocimiento científico. Esta divergencia de criterios lleva a la dificultad de ponerse de acuerdo sobre el estatus del embrión. Pero deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano y que por lo tanto no sería un crimen interrumpir el embarazo prematuramente. Prueba de ello, y esto se ha mencionado varias veces, es que la pena por practicar un aborto es mucho menor que la pena por matar a una persona y en definitiva está indefenso esa supuesta persona. Y el hecho de que esté permitido abortar en casos de violación o de peligro de la vida de la madre, porque si ese embrión o feto fueran seres humanos, en un país donde no es legal la pena de muerte, ¿qué categoría inferior tendría un ser humano proveniente de una violación respecto de los que no son resultado de ella, como para que sea permitido, entre comillas, matarlo? Resulta interesante recurrir a la definición de aborto que figura en la sexta edición de un diccionario de genética de King's y Stanfield de 2002. Las dos acepciones son: aborto, la expulsión de un feto humano del útero por causas naturales, antes de que sea capaz de sobrevivir independientemente, y la segunda acepción es la terminación deliberada de un embarazo humano, muy a menudo realizada durante las primeras 28 semanas de embarazo. Como se ve, en ninguna de las dos acepciones se menciona la vida humana ni la palabra matar u homicidio. Un minuto. Todo lo dicho no implica que no se deba proteger a la mujer embarazada y a su embrión. Pero la mujer embarazada tiene que tener la opción y el derecho de interrumpir el embarazo prematuramente. De lo contrario, se convierte en una especie de esclava de su embrión a causa de convenciones sociales o religiosas que no se condicen con la gradualidad del desarrollo intrauterino. Por eso los legisladores deben pensar en la cantidad de mujeres que por hacerse abortos en lugares inadecuados tienen infecciones, en la cantidad de adolescentes que por no abortar tienen que llevar un embarazo a término y criar un bebé cuando todavía son niñas, o darlo en adopción en condiciones muchas veces ilegales. En la cantidad de genetistas que hacen diagnóstico prenatal, detectan que el embrión va a nacer con una enfermedad no curable y se lavan las manos al no garantizar la opción de la interrupción del embarazo. En la cantidad de situaciones en las que se sabe que el embrión va a nacer mal y aún sin un diagnóstico genético. Pido a aquellos que tienen convicciones filosóficas o religiosas respecto de lo que llaman comienzo de la vida humana, que respeten la racionalidad de otros argumentos y que diferencien evidencia de dogma y hechos de creencias, porque no hay un absoluto y los legisladores deben legislar para todos. Muchas gracias, Alberto. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque es a una, somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Exactamente las 20:53, después de escuchar el discurso, la intervención de este biólogo en el Congreso de la Nación, y después de escuchar Nos Queremos Fuertes, ya estamos pisando casi las 21, y como habíamos anunciado, nos tenemos que ir de aquí de la radio. Estamos invitados a participar de unas charlas en este ciclo El Hormiguero, en este bar rosarino Let's Dance de Güemes y Callao, así que aquellos que tengan ganas se dan una vueltita a partir de las 21, un poquito avanzada a las 21, vamos a estar ahí charlando alrededor del extractivismo en sus variantes, distintas variantes aquí en la República Argentina, de la continuidad del gobierno que se fue y el gobierno actual, y la profundización. Nosotros decimos que sí, que hay una profundización en esta política, en estos métodos. Y bueno, vamos a estar ahí balbuceando un rato alrededor de esto, compartiendo con gente amiga el panel, como es el querido Sergio Rinaldi y el Dani Romano. Volvemos a saludar entonces a los amigos y amigas de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, que están cumpliendo 5 años de vida ahí en la localidad del Hoyo, provincia de Chubut, y que el jueves a partir de las 21 horas reproducen este programa. Así que muchísimas gracias, feliz cumpleaños a las amigas y amigos de Radio Fogón. Y saludamos a Sandwich Monreal, la esquina tradicional de Rosario, San Lorenzo y Entre Ríos, que nos están acompañando desde hace ya 3 años, y hay que agradecerlo sin lugar a dudas. Dejamos, ahora Lisandro se va a ocupar de reproducir una serie de audios y músicas dedicadas al Che Guevara. Vamos a escuchar la voz del Che, vamos a escuchar la voz de Mario Benedetti, vamos a escuchar la voz del mismísimo Salvador Allende, vamos a escuchar a Carlos Puebla, vamos a escuchar a Nicolás Guillén, escucharemos a Vicente Feliú, vamos a escuchar a Elena Burke, vamos a escuchar también nuevamente a Silvio Rodríguez, otro tema más de Vicente Feliú. Todo esto en un enorme y gran compilado para homenajear a Ernesto Che Guevara en su 90 aniversario. ¿Cómo, Lisandro? Sí. Y además, como lo prometimos el martes pasado, en realidad hace 2 martes que venimos prometiendo compartir un audio que tiene que ver con... Lo prometimos cuando fue el episodio de Prefectura

decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Salvador Allende, presidente de Chile, nos habla de Guevara y de los distintos caminos en que dieron sus vidas para realizar el socialismo. Pocas veces he visto un hombre más humano, más profundo, con una mirada que llegaba a uno antes que la respuesta, diciendo la respuesta. Con una seriedad, cuando quería tocar los problemas, que evidenciaba su gran capacidad, su cultura, y al mismo tiempo una ironía mordaz, que desarmaba, que golpeaba, que castigaba. Pero esencialmente era un hombre, en el más amplio sentido de la palabra. Creo que muy pocas veces se ha visto en la historia una consecuencia similar, por lo menos en esta época contemporánea, entre un hombre que dice lo que siente y hace lo que dice. Un hombre que ha sido como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida. Además, en el libro que a mí me regalara, Guerra de Guerrillas, puso para Salvador Allende, que por otros caminos busca lo mismo, con lo cual estaba señalando que comprendía, que sabía perfectamente bien que yo discrepaba de la táctica que habitualmente ellos habían planteado, y que creía que Chile era un país que tenía otro camino, como lo hemos demostrado. Él lo comprendía, lo compartía. Se daba cuenta entonces exactamente de la realidad de cada país y de cada pueblo. Por lo tanto, él no era un hombre sectario, ni un hombre dogmático, sino que era un hombre abierto, con una gran disciplina interior, pero al mismo tiempo capaz de comprender las disciplinas de otros hombres y las características de otros pueblos. Menos mal que no guarde su boina, ni su geográfico correr, ni aun su asma criminal, en selva y en ciudad. Menos mal que no guarde el sombrero, ni su sonrisa popular de incuestionable capitán de una vanguardia viva. Menos mal que no guarde ni trapos, ni mapas, ni oro, ni laurel, ni disparos, ni fotos. Menos mal que no guarde la manga donde esconder carta triunfal que me salve la duda. Menos mal que no guarde su barba, ni su timón de conductor, ni su estatura general, temporaria y eterna. Menos mal que no guarde sus versos, sencillos como amanecer, luminosos como un país pequeño. Menos mal que no guarde el secreto de convivir con la maldad,

ellos solo se anuncian. En un sueño liviano juntan las manos, son los viejos amores que te recorren. Laberinto de flores, aunque no los nombres. Tienen forma de aire y los aromas de siempre conocidos. Nadie puede cambiar la música de sus palabras, son los viejos amores que se aparecen sin querer de repente, aunque no los nombres. Esos que te rescatan de algún abismo, los que dan la sonrisa, llaman esta mañana, domingo por la ventana, son los viejos amores que están adentro, siempre latiendo, aunque no los nombres. Amores que te recorren, laberinto de flores, aunque no los nombres. Hubo un episodio muy violento en la Villa 21-24, una persecución de agentes de la prefectura que terminaron ingresando a una casa y se llevaron detenidos a Roque, que es un fotógrafo de La Garganta Poderosa, y a Pablo, que es pareja de una de sus hermanas. Y en el medio de todo este operativo, además, una de las hermanas de Roque denunció haber sido manoseada, abusada e insultada por uno de los prefectos que estaban llevando adelante este operativo. Lo más curioso del caso es que Roque y Pablo siguen detenidos al día de hoy y están acusados, ellos imputados, de haber intentado robarse un arma de la prefectura arriba de un colectivo. Uno estaba cocinando empanadas en la casa y el otro estaba durmiendo. Están siendo indagados todavía ahora. Después vamos a hablar en detalle de este caso, que además se produce en un contexto muy particular, que es que se está llevando adelante a un juicio contra 6 exagentes de la prefectura por torturas contra 2 menores, Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, ocurridos en el año 2016, es decir, durante la gestión de la actual ministra Patricia Bullrich. Prefectos que son los mismos, es decir, la prefectura es la misma fuerza que sigue con fuerte presencia en la Villa 21-24 de Barracas. Después vamos a contar algunos detalles más de este caso. Primero y ante todo, agradecerles este tiempo, porque en general, a quienes no venimos de una plataforma académica, a quienes no venimos de una entidad benéfica, a las organizaciones populares, a los vecinos de las villas, de las favelas, de los barrios marginales, que tantas veces somos objetos de estudio, pocas veces nos toca ser sujetos de disertación. nos invitan a dar explicaciones, a dar pena, a dar rating, pocas veces a dar información. Y entonces se hace difícil poder meterla en 2 minutos o en 3 minutos, después de 200 años de silenciamiento o voces tercerizadas, sobre todo cuando miembros de este mismo comité recomiendan no hablar con la celeridad que finalmente nos encontramos obligados a hablar. Nosotros, desde ese lugar, no tenemos mucho para leer, pero tenemos mucho para vomitar. Tal vez no respondiendo a los mandatos del protocolo que durante tanto tiempo mantuvo silenciada la realidad de nuestros barrios, pero respondiendo al mandato de las asambleas, 50 asambleas territoriales de la Argentina, que estamos representando en este espacio con voz propia para decir que también esta voz, lamentablemente, es tercerizada. Porque en el Comité por los Derechos del Niño a nosotros nos gustaría que estuviera disertando Kevin, o Luisito, o Ezequiel, o Aquiles, o Luquitas, o María, o Pascual, o Kiki, o Luciano, o Facundo, o el Paragüita. Ellos no van a poder venir, están todos muertos. Por eso para nosotros es importante poder gritar acá, que nos escuchen. Tal vez no aportando información dura o estadística a la que tienen en el informe que nosotros mismos presentamos con 10 casos de tortura perfectamente detallados, sino para dar cuenta de la realidad cotidiana que envuelve a esas prácticas bajo un enorme manto de silencio, porque esos casos de tortura conviven con la represión y la ausencia del Estado en nuestros barrios desde hace muchísimo tiempo. Kevin era mi ahijado. Lo mataron el 7 de septiembre de 2013 en un tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos de Uzi y de FAL, que son armas de guerra, a 50 metros de 2 casillas de gendarmería y prefectura, a pesar de 9 llamados al 911. Y ahora, mientras yo intento contarle su historia en 2 minutos, Daniel Andrés Stolf, el responsable del operativo, está caminando con un arma en la cintura y un uniforme que le da el Estado argentino, porque no solamente no está preso, sino que ni siquiera fue pasado a disponibilidad. A nosotros no nos cabe ninguna chicana de la política partidaria coyuntural, porque venimos denunciando esto desde hace muchísimo tiempo. Pero con esa autoridad ética venimos a decir que el hostigamiento de las fuerzas de seguridad en nuestros barrios se ha incrementado de una manera tenebrosa. Solo en el último mes, complementando las estadísticas de UNICEF, tenemos que decir que desde el control popular a las fuerzas de seguridad de nuestros barrios se han presentado 1.000 denuncias, como esos 10 casos que tienen en el papel. Entre esos 10 casos van a encontrar las torturas a Iván y Ezequiel, nuestros compañeros de la Villa 21-24 de 15 y 18 años. Por un segundo, les pido frenar el ritmo frenético de esta audiencia, para que traigan a su imagen, a su mente, a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un hijo, a un hermano de 15 años, que es detenido por la Policía Federal el 24 de septiembre del año pasado. Eso no se registra, no se documenta. Se lo pasan a otra fuerza nacional, la Prefectura Naval. La Prefectura los amenaza con pasárselo a Gendarmería, dando cuenta que no se trata de un caso aislado. Todas las fuerzas del Estado implicadas. Lo suben a un auto, lo llevan a una garita policial ubicada en Osvaldo Cruz e Iguazú, Villa 21-24, Capital Federal. Los denigran, los humillan, los insultan, los escupen, los encapuchan y los llevan a la vera del riachuelo, a la orilla del riachuelo, en la Villa 21, donde los esposan a unas vallas y les empiezan a pegar con palos en la espalda para que corran, estando esposados, motivo por el cual Iván perdió la sensibilidad de la mano durante 2 meses. Después les piden que hagan abdominales mientras les apagan cigarrillos en las piernas, que hagan flexiones de brazos mientras les saltan en sus espaldas, que recen un Padre Nuestro por su vida con un revólver en la nuca frente a la iglesia Cacupé de los curas villeros de la Opción por los Pobres. Y finalmente son sometidos a un simulacro de fusilamiento donde los invitan a correr una carrera y tengan en mente a ese ser querido en el que ustedes están pensando, a correr una carrera con un amigo que se metió para ayudarlos, al que llegue último, a ese lo iban a matar. Por suerte no pudieron matarlo y ellos tuvieron el valor de contarlo. Lo contaron en televisión y ese mismo día tuvieron que volver corriendo a sus casas porque los perseguía la misma prefectura. Nosotros venimos de esa Argentina, de la Argentina sin gas, sin luz, sin servicios básicos, en este caso a 10 minutos del obelisco, pero también en provincias remotas donde los códigos de falta contravenciones siguen considerando figuras penales el merodeo, la vagancia, la ofensa a la moral pública como herramientas para que las fuerzas de seguridad contengan en el territorio lo que las políticas públicas no quieren ni pueden controlar. A eso se están dedicando y a nosotros nos gustaría expandirnos mucho más sobre la emergencia educativa, habitacional, de género, de violencia institucional, alimentaria, que ojalá las preguntas inviten a poder profundizar en esa materia. Pero para cerrar, yo quería invocar a un filósofo que corresponde en el Comité por los Derechos del Niño, porque es un filósofo de nuestro barrio Zabaleta, que tenía 12 años cuando se encontró cara a cara con uno de los intelectuales más reconocidos, progresista, muy formado, ha leído mucho más que todos nosotros juntos. Un encuentro en el que lo invitó a venir a nuestro barrio. Ese intelectual le respondió, ¿qué cambiaría si él viniera a nuestro barrio? Y Quique le respondió, por favor vení, vos cambiarías. Cuando puedan, pisen nuestras villas, busquen nuestros derechos, busquen policías identificados, no los van a encontrar. Y a nuestros pibes tal vez los encuentren muertos, pero nunca callados. Necesitamos que nos ayuden a exigirle respuestas al Estado, el mismo Estado que no quiere responder dónde está Santiago Maldonado. Muchas gracias. Radio Popular. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creemos. 100.3. Ese es el desafío. Tenemos que nacer. Radio Popular, Che Guevara. Como Violeta o como el Che. Comunicación y cultura para todos y todas. Yeah.